Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Buenas noches, tengan todos ustedes. Después de una larga temporada fuera de este programa, fuera del aire, fuera del FEMCAI, pues es para mí verdaderamente un privilegio, es un enorme gusto regresar a este nuestro programa desde la raíz. Y quiero agradecer mucho a Pastor Delgado y a Alberto Ramírez por todo el esfuerzo que vinieron haciendo todo este tiempo en el que no estuve para mantener este programa al aire, y no solamente el programa, sino mantener el portal del FEMCAI activo, informando y tratando de hacer lo que nos propusimos hacer desde un principio, desde la creación de este Frente de Medios Alternativos Independientes, ayudar a contrarrestar la desinformación, ayudar a contrarrestar la manipulación que ya están a cabo los medios. Digamos, sometidos al gobierno, ¿no? A los intereses empresariales y a todos esos intereses que han deteriorado, que han causado un enorme daño a la gran mayoría de los mexicanos. Así que los saludo a todos quiero agradecer a Pompi, a nuestro querido compañero que se incorporó a este programa, y pues decirle que le da muchísimo gusto. Buenas noches a todos, buenas noches a Albert, buenas noches a Pompi. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos acompañan. Como las noches de emisión de este programa. Si me permites, quiero enviar un saludo a todos nuestros compañeros en Venezuela, a todos nuestros compañeros que integran el CONAICOP, el Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular. Un saludo al compañero Marco Rodríguez, a Rubén César Suárez Irias en Uruguay, junto con el compañero Carlos Azares, de Resumen Latinoamericano, estamos integrando al GENCAI en este proyecto también de comunicación popular con sede en Sudamérica. Así que un saludo para todos y Pati, pues es un placer, bienvenida a este tu programa y una inmensa alegría que estés nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, Albert, y gracias por recordarme a los compañeros de Venezuela, que es la realidad, y al compañero Carlos Andrés, al compañero Rubén de Sarsuárez de Uruguay, y a todos los demás compañeros periodistas, colegas, que han terminado con nosotros, y así pues me da un enorme gusto retomar esta trayectoria, este proyecto en el que hemos formado tantos vínculos con los compañeros de América del Sur y del Caribe. Yo perdón, pues te podemos decir muchísimas gracias. Bueno, Pati, ya que estás ahora de regreso, tú dirás, ¿qué temas tienes contemplado que conversemos hoy? Mira, temas de muchos, Alberto, lo que está sucediendo aquí en el país, esta terrible descomposición que no se termina. Hemos atestiguado cómo todos esos crímenes siguen impunes, sigue el movimiento de Ayotzinapa sin lograr que sea justicia, se está destruyendo las pensiones, tanto de las empresas privadas como de las empresas del gobierno. Es decir, sigue en marcha todo ese plan para dividir al país, para instaurar o para continuar reforzando este neoliberalismo brutal. Y eso aquí en México y en el resto de América Latina, pues qué barbaridad, toda esa campaña de desprestigio que se está llevando a cabo contra Venezuela, porque van con todo. Y pues habiendo escuchado yo a personas contrarias al régimen bolivariano, pues me he dado cuenta de cómo tienen en la mira el gobierno de Nicolás Maduro, y no solamente ese gobierno, tienen en la mira lo que queda de gobiernos progresistas en el Cono Sur, ¿no? Entonces Venezuela cobra una importancia enorme, precisamente porque sigue, según mi percepción, el presidente Maduro sigue contando con el apoyo pues de una porción importante, de sectores importantes de la sociedad venezolana, pero claro, en el otro lado del espectro tenemos a todas esas empresas multimillonarias, a todo el cártel financiero internacional que tiene absolutamente decidido destruir la revolución bolivariana, ¿no? Y hay muchísimos temas, Albert, independientemente de lo que yo pueda proponer, yo me imagino que ustedes han estado informando sobre lo que ha acontecido, ¿no? Lo que está pasando con Trump en Estados Unidos. En fin, después de todo, sabemos que Trump, Obama o quien sea, como se llame, el figurín que come en la Casa Blanca, no tiene nada que ver con los designios del gran cartel financiero, ¿no? Eso lo hemos sabido siempre. Y sí que, sin moverse ese plan que viene desde afuera, y para controlar la economía, no solamente a nivel de América, continente americano, sí, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, un índice, si hay algo más que quieras comentar, los había pedido Néstor Salgado. Hay que recordar que Néstor Salgado salió el libro después de una enorme represión internacional de la cárcel de una prisión que nunca ha tenido la visita de Néstor Salgado. Y precisamente porque era Néstor Salgado es una mujer muy valiente. Sabemos todos que ella se fue de Apolinapla, Guerrero, a los Estados Unidos, a ganarse la vida, a salir adelante, pero regresó a su pueblo y finalmente se quedó en su pueblo y fue nombrada coordinadora de la policía comunitaria. Ella empezó a rescatar a niñas que eran raptadas para dedicarlas al comercio sexual y se visitó a muchos enemigos, entre ellos un abogado que era su secretario de atención a víctimas, imagínense ustedes, del Estado de Guerrero, y también abogado de la señora Isabel Miranda de Bucuara. Entonces, Néstor Salgado me contactó y nos pidió una entrevista, nada más que no he tenido oportunidad de ella me confirmó la entrevista el día de hoy, y bueno, tengo un poco limitada la comunicación. Quisiera ver si es posible que el pastor la contacte por Facebook. ¿Sí? Bueno, ¿te parece bien si en lo que pastor trata de contactarla tocamos un poquito el tema de Sudamérica, que me parece en este momento es lo más urgente, porque porque la situación en México, sí, como bien sabemos todos, está cada vez empeorando. Un nuevo asesinato de compañero periodista. Ya definitivamente lo que podemos ver es dos cosas, o inferir dos cosas. El gobierno mexicano es total y completamente incapaz, no solamente de resolver los casos de todos los periodistas que han sido asesinados, ya no digamos con anterioridad a este año, sino dentro de este año que está siendo brutal el ataque al periodismo, sino que pareciera ver que hay una connivencia con estos grupos delictivos, ya desde el hecho de que no haya investigación, sí, de que no haya ni siquiera una información mínimamente verídica de que se tuviese algún sospechoso, sí, no hay absolutamente nada. La PGR simple y sencillamente no tiene nada, no tiene ni sospechosos, no hay algún tipo de comunicación o comunicado sobre las pesquisas que se están haciendo, sobre la investigación. No hay absolutamente nada. O sea, está todo en silencio y tanto gobernación como presidencia lo único que atinan a salir a hacer es dar el mismo discurso acartonado de siempre, ¿no? En el que pues solamente dicen que como lo titula, por ejemplo, el periódico La Jornada, ¿no? El ataque a periodistas es una profunda herida. Sí, flaco, ya sabemos que es una profunda herida, pero ¿qué está haciendo el gobierno para proporcionar seguridad? No solo al sector periodistas, sino también al grueso de la población. Porque no solamente son periodistas los que están siendo asesinados, sino los asesinatos son diarios. Todos los días tenemos saldo rojo en el país, en el sentido de que el crimen organizado cobra víctimas todos los días. Y el gobierno no está haciendo absolutamente nada. Tan no hace nada que sin tener algo cómo probarlo, sí podemos especular que hay una connivencia, sobre todo a partir de, o esta idea pudiese quedar reforzada a partir de los eventos en Puebla que se dieron con la ejecución de una persona, sí, de una persona en manos del ejército. Ese video tan brutal en el que se ve cómo elementos del ejército ejecutan a una persona que está tirada en el piso de un disparo en la cabeza, es, me parece a mí, la evidencia de que hay un hilo conductor en toda la violencia que se está dando en el país, que pasa evidentemente por el gobierno. Y por supuesto, no el gobierno de Enrique Peña Nieto no está en la disposición siquiera de ponerse a hacer una pequeña investigación. No hay ningún tipo de avance, repito, la fiscalía que tiene la responsabilidad de la investigación del asesinato de este periodista Javier Valdés no tiene nada que ofrecer, digamos, nada que nos permita pensar que hay voluntad por parte del gobierno de esclarecer, no solo esclarecer el hecho, ¿no?, sino de detener y procesar a los culpables de esto. Dice aquí una nota que la institución ministerial no ha establecido aún cuántos fueron los agresores, desconoce la ruta por la que huyeron y no ha precisado siquiera si alguna cámara de video grabó ese recorrido por las calles de Culiacán. El fiscal Juan José Ríos Estivillo, en entrevista con este diario, señaló que no es momento en que se puede identificar algún grupo del crimen organizado como responsable del homicidio del corresponsal de la jornada y cofundador del semanario Río 12. Así que a mí me parece terrible que digan que no es momento en que se pueda identificar. No es momento. ¿Cuándo va a ser momento? Está bien, el homicidio de Javier Valdés fue esta semana. ¿Qué nos dicen sobre el homicidio de Miroslava Breach? Ya va para un par de meses. Y tampoco hay ningún tipo de avance en las investigaciones. Ninguno. No se ha dado a conocer absolutamente nada. Antes de, o el mismo día en que muere Javier Valdés, muere también en un atentado el hijo de otra periodista. Ella me parece que resultó solo con heridas, resultó con vida, salió con vida del atentado. Y tampoco se sabe absolutamente nada. O sea, no hay ni siquiera un atisbo de tener un sospechoso. Y no pueden tener un sospechoso porque ni siquiera pueden determinar cómo fueron los hechos, de qué manera se intervino, quiénes fueron. No hay absolutamente nada, nada. Ni siquiera hubo testigos. Porque en una investigación, asumo yo, se tendrían que presentar algunos testigos. O sea, se tendría que empezar a indagar por quienes pudieron haber visto este homicidio. Hablamos de Javier Valdés, ya que según las imágenes que tenemos, fue a plena luz del día, fue en una calle que evidentemente debe de estar transitada por algunas personas. Alguien debió haber visto algo. Alguien que por lo menos les pueda decir, fue en un vehículo de tal característica, de tal color, fueron dos, tres individuos, algo, cualquier cosa, y nada de eso tienen. La pregunta es, si las autoridades realmente están haciendo el trabajo de investigación que corresponde en este tipo de casos. Porque es muy llamativo que en todos los casos en los que han sido asesinados periodistas, en por lo menos, y voy a restringirme nada más en lo que basta este año, no hay ningún tipo de información, ni siquiera la más mínima, ni un indicio siquiera de cómo era el vehículo que se utilizaba, cuántos podrían haber sido los posibles agresores de cualquiera de ellos. No hay nada. No puede ser posible que no haya ni siquiera testigos de crímenes que se cometieron a plena luz del día en la vía pública. Es imposible, o por lo menos desde mi punto de vista y desde el sentido común, es imposible que no haya una sola persona que no haya visto algo. Ya no digamos que quedase grabado en algún video, en alguna cámara de seguridad, puesto en algún banco o en alguna calle, porque hoy día hay muchas cámaras de seguridad puestas en muchos lugares que puede ser que puedan captar algo. Muchos crímenes se empiezan a investigar porque se capta algo en las cámaras de seguridad de comercios, de establecimientos bancarios, de en fin, o incluso de la seguridad misma que ponen los municipios, algunos municipios, en las calles para el monitoreo de las mismas. Y ahora resulta que casualmente en ninguno de estos hay ni, o sea, fueron llevados a cabo en lugares donde no había ni una sola cámara de seguridad, no hubo testigos de ninguna naturaleza que ayuden a las pesquisas, no hubo absolutamente nada, como si esas personas hubieran sido asesinadas en pleno desierto. Así que parte de la tremenda descomposición que vive hoy el país no es solamente la descomposición, no solamente implica la desprotección total en la que está el gremio de periodistas, ¿sí? Sino la falta, o yo diría que la mayor prueba de la degradación de la vida pública en México es la falta de voluntad política del gobierno para realmente ponerse a investigar todos estos crímenes. No se percibe en ningún sentido, no se percibe, no se puede ver que el gobierno haga algo. Lo que sí están haciendo pues es salir a hacer lo que siempre se hace, que es salir a dar una declaración que parece ya guionada, porque siempre se dice exactamente lo mismo, con diferentes palabras, pero en esencia es lo mismo. Pero a final de cuentas, conforme vamos escuchando el mismo discurso a través de los años con respecto al mismo tema, como es por ejemplo, del asesinato de periodistas, uno ya finalmente termina no creyendo en lo que se dice. Es simple y sencillamente para cubrir la mera formalidad de como gobierno salir a dar una declaración. Pero una vez que dieron la declaración, dan la media vuelta y se olvidó el asunto. Pero además, como una cuestión declarativa, el contenido de estas declaraciones son patéticas. Que ni siquiera tienen un contenido, ni siquiera tienen algo de fondo, ni siquiera salen a decir qué se está investigando, cómo se está investigando, no se sale a decir si hay sospechosos, no hay absolutamente nada, nada. Salen a leer el mismo cartoncito siempre, ¿no? El ataque es una profunda herida para los mexicanos, se van a tomar medidas. Y el caso es que los periodistas hoy día siguen muriendo, siguen siendo asesinados. Y no solamente los periodistas, ¿no? Ciudadanos en todos lados. Amplios espacios del territorio nacional controlados por la delincuencia. Ya ha desaparecido totalmente el Estado en muchos de estos sitios. ya territorios libres, bueno, por así decirlo, territorios liberados que están en control de grupos delincuenciales. Ya ni siquiera es el Estado. Y tan es el control de los grupos delincuenciales que han incorporado a sus filas a elementos del Estado, como son las policías municipales, y tienen el caso de Ayotzinapa, ¿no? De los normalistas de Ayotzinapa. Recordemos que ellos fueron levantados por la policía municipal, y una vez que la policía municipal entrega a estos muchachos a alguien, esos muchachos simple y sencillamente desaparecen y no se volvió a saber más de ellos. Cuando la gente dice que el responsable es el Estado, tiene toda la razón, porque estos muchachos no fueron secuestrados por bandas delincuenciales, fueron secuestrados por elementos de la policía municipal de Iguala y después entregados. Y lo que necesitamos saber es a quién fueron entregados. Se tienen muchas sospechas, pero todo apunta claramente a que no se le entregó a ningún grupo de delincuentes como nos quisieron hacer ver, sino que estos fueron entregados a otro organismo gubernamental y que ellos hicieron lo que tenían que hacer para desaparecerlos. Entonces, cuando decimos o cuando se especula el hecho de que ya estamos en un punto en que la delincuencia las entidades de gobierno se han difuminado de tal forma que se han mezclado y que en algún punto se han coludido, es una afirmación que sale de manera natural en función de los hechos que se dan. Patri, no sé si nos escuchas ya. Te escucho bien, ¿cómo me escuchan ustedes? Perfecto, Patri. Ok. Patri, yo estaba comentando el hecho de que todo lo sucedido ahora con los asesinatos de todos los compañeros periodistas, que no hay el Estado no tiene absolutamente ningún dato que nos haga pensar que se está haciendo algún tipo de investigación, indica, así como lo sucedido con los muchachos de Ayotzinapa y con lo que sucedió recientemente en Puebla con el ejército ejecutando a una persona que estaba tirada en el suelo. O sea, son todos esos elementos que nos pueden permitir decir que no solo estamos hablando de grupos delincuenciales que tienen ya amplio control de buena parte del territorio nacional, sino que es el mismo gobierno que de alguna manera está coludido con todos estos, que forma parte de esta delincuencia, porque hay muchos elementos para pensar que muchas de estas cosas están interviniendo elementos de las instituciones del Estado. Sí, definitivamente, pero eso lleva décadas sucediendo. O sea, no es algo que reciente, lamentablemente, no solamente en este país, sino en las democracias, entre comillas, neoliberales. Este comportamiento de las capas más altas del gobierno es igual. El gobierno siempre ha estado vinculado al crimen organizado, y nosotros siempre hemos dicho aquí que el propio gobierno es el crimen organizado, y organizado de tal manera que no es posible ni siquiera someterlo a un juicio. Es decir, lo que está ocurriendo en México y ocurre en Estados Unidos y ocurre en otras democracias, entre comillas, es que una vez es como una gran mafia, digamos, como la mafia siciliana, pero peor, porque ellos tienen la ley en la mano para proteger todas sus crímenes. Entonces, cuando alguien les empieza a molestar, aunque sea de su propio partido, aunque sea miembro de su gabinete, lo que sea. Ahí no hay lealtades. Entonces, no se hace justicia, sino que se hace venganza. Y aquí los casos son, los ejemplos son múltiples. Está la Gordillo, para empezar, ¿no? Que pensó que era más poderosa que Salinas y todo el grupo, todo el grupo que al que pertenece Salinas y que no nada más está en México, y le dieron un estate quieto. El Esther Gordillo la sostuvieron con todas sus corruptelas y sus crímenes durante décadas como parte, como cabeza del sindicato más grande de América Latina, que es el CENTE. Sin embargo, una vez que ella se quiso, como se dice coloquialmente, pasar de lista, y quiso dar a entender que ella tenía más poder que el poder, ahí entonces cuando la mandaron a la cárcel, pero no por los crímenes, sino por eso, para ponerla en paz. Y lo que pasa ahora con los gobernadores, Javier Duarte, César Duarte, este señor de Tamaulipas que anda huyendo, asalto de mata también, en fin, todos ellos robaron y cometieron todo tipo de abusos con enorme impunidad, sin que les tocaran un solo pelo. Pero cuando la mafia requiere de mandar mensajes, crear cortinas de humo, engañar y manipular a la gente, echan mano de quien sea, cuando les hace falta. Y como ya no les hace falta proteger a Duarte, pues andan aparentando que lo andan persiguiendo, ¿no? En fin, entonces, pero esto no solamente ocurre en México. Yo creo que a nivel mundial hay una gran mafia, un gran poder al que yo llamo el cártel financiero internacional, que se reúne en Davos y se dan una vida de principesca, ¿no? Y se reúnen no para solucionar ningún problema mundial, sino para cocinar recetas para seguir exprimiendo los recursos de cualquier región, ¿no? Entonces, créeme que suena muy duro lo que estoy diciendo, suena muy cínico, pero creo que difícilmente alguien me podrá decir que no es cierto. Elementos para poder hacer estas afirmaciones sobran, ¿no? Sí. No solamente es como bien dices la corrupción institucional, de la cual un paradigma de eso es el Esther Gordillo, sino el sistema de partidos políticos en general, y el ver como bien dices, desde hace décadas ha ido creciendo la criminalidad y el Estado no ha hecho, el gobierno no ha hecho absolutamente nada, sino al contrario. Pareciera ser que son ellos los que están fomentando este tipo de ilícitos, ya sea por omisión o ya sea también por complicidad, que de alguna manera la omisión también es una forma de complicidad. Claro. Y sí, efectivamente, hay alguien en todo este, en todo este desmadre en lo que se ha convertido la sociedad mexicana y muchos países de nuestra América Latina, o sea, la inestabilidad social, la inestabilidad política, siempre créditos a alguien. Y ese alguien, como bien dices, pues de alguna manera son los cárteles financieros. No olvidemos que el último que han obtenido pues es la gran joya de la corona en México, que es toda la industria petrolera, ¿no? Se les ha regalado, se les ha puesto en bandeja de plata, todo dentro de un marco de inestabilidad social, ¿no? Lo que llaman la teoría del shock. Si la gente está temerosa, la gente tiene miedo, la gente está anulada totalmente. No tiene la capacidad en este momento de reacción ante lo político, ante la corrupción de la política, porque tiene en la mente la preocupación permanente de que sale a la calle y puede ser la próxima víctima. Entonces, sí. No hay posibilidad de que una sociedad asustada, una sociedad en shock, pueda activarse políticamente. Así es. Así es. Y bueno, yo he recibido textos, quejas de jubilados, de gente despedida, de estudiantes, en fin, muchos sectores de la sociedad que siguen protestando, siguen estando indignados, siguen queriendo cambiar este país, pero es la misma discusión de siempre. ¿Cómo? ¿Quién? ¿A través de qué? ¿Cuándo va a suceder? El otro día escuché una entrevista que le hizo este señor Oscar Mario Beteta, o como se llame. ¿Oscar Mario Beteta se llama? Bueno. Sí. Le hice una entrevista a Gerardo Fernández Noroña. Me sorprendió un poco porque sabemos que Fernández Noroña pues estaba totalmente del relegado, ¿sí? No se le abrían las puertas de ningún medio. Y el que empezó a abrirle las puertas fue Ciro Gómez Leyva. Bueno, más bien, antes de Ciro Gómez Leyva se las abrió Federico Arreola en ese sitio que se llama SP Noticias. SDP Noticias. Sí, y después se le abrió las puertas Ciro Gómez Leyva, y después le abrió las puertas este señor Oscar Mario Beteta, que tiene un odio enfermizo y muy visceral contra López Obrador. Tiene un odio visceral que no disimula y bueno, es bastante patético, ¿no? Entonces yo me imagino que tanto Gómez Leyva como este señor de Radio Fábula, es decir, Radio Fórmula, le abren espacios a Fernández Noroña, yo creo que en una inútil intentona de que Fernández Noroña haga pedazos a López Obrador. Lo que no pueden entender estas personas es que, pues, Fernández Noroña no tiene esa, digamos, no está en ese canal, ¿no? Si Fernández Noroña ha emitido críticas, etcétera, etcétera, contra Morena o contra el mismo López Obrador, no es precisamente para hacerle el caldo gordo a la derecha. Es mi percepción. Pero me estoy desviando un poco. Lo que quiero decir es, ¿qué va a suceder? Es decir, hay elecciones presidenciales el año que viene. Mucha gente, como no ha dado resultado ninguna de las diferentes estrategias que la gente, la ciudadanía, las organizaciones, los sindicatos, los movimientos han emprendido para mellar, para hacerle aunque sea una pequeña hendedura a este sistema terrible, tan descompuesto, pues ahora no les queda otra más que votar. Es decir, hablar de las elecciones como la única vía para generar un cambio. Y cada vez aumenta mucho el número de personas que están convencidas de que van a votar por López Obrador. Yo no me opongo a eso. Mi pregunta es la pregunta que nos venimos haciendo hace mucho tiempo. Nosotros sabemos que en el 2006 y en el 2012 ganó López Obrador. Entonces, ¿de qué recurso se va a echar mano para que si en el 2018 vuelve a ganar López Obrador, respeten ese triunfo? Y luego, si lo respetan, tendríamos que empezar a pensar por qué lo están respetando. Es decir, porque confían en que las promesas o la oferta, digamos, de gobierno, el programa de gobierno del que tanto ha hablado López Obrador y que es bastante respetable, no es socialista. Y ahorita voy a comentar una tontería que me llegó, qué barbaridad, y que contesté. En fin, no es socialista, es socialdemócrata keynesiana. Es decir, empresas que paguen muy buenos salarios, empresas que hagan justicia social para que se mueva la economía, para que no haya miseria, que yo siempre he dicho que eso no me parece mal mientras sea una etapa transitoria, pero en fin. Entonces, dime tú, díganme ustedes, queridos radioescuchas, ¿a qué recurso vamos a apelar para lograr lo que no se logró ni en 2006 ni en 2012? Porque todo parece indicar que nada de lo que se ha intentado, fuera de la cuestión electoral o electorera, ha funcionado. Y un buen ejemplo es todo lo que hizo Fernández Noroña. Se lo llevaron a la cárcel, hizo, bueno, centones, plantones, en fin. ¿Qué no hizo Fernández Noroña? Y no le estoy aplaudiendo ni ovacionando aquí, no. Aquí hemos sido bastante transparentes, y cuando ha habido necesidad y cuando hemos creído que hacía falta, hemos emitido también críticas respetuosas contra Fernández Noroña. Es decir, no ataques, sino críticas muy respetuosas. Adelante, Albert. El panorama, Patri, se complica porque a diferencia de 2006-2012, hay una componente ahora que va a enfrentarnos un poco más. Y está el hecho de la posibilidad de las candidaturas independientes. O sea, éramos pocos, ¿no? Y ahora, como vulgarmente dicen, éramos pocos y parió la abuela. Gerardo pues está en permanente campaña porque él está con la idea de y la convicción de que algo puede aportar con una candidatura a la presidencia, una candidatura independiente. Está el anuncio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de enviar una candidata mujer de sus filas. Yo no sé si de manera formal a competir en la elección o de una manera simbólica como lo fue la tan mal recordada otra campaña del 2003. No está claro eso, ya están habiendo los avisos de que va a haber competencia extra, ¿no? Y no pasemos por alto el hecho de que de la derecha también van a salir un par de candidatos para desviar la atención, para dividir el voto, así muy al estilo de lo que sucedió en Nuevo León con el Bronco, ¿no? Que en realidad el PRI salió con dos candidatos y ganó el candidato independiente del PRI. Así que, entre comillas, ¿no? Claro, por supuesto, el candidato entre comillado independiente. Así que por ese lado yo creo que la competencia electoral para Morena va a ser más complicada en ese sentido, porque va a haber hoy la posibilidad de candidatos independientes. Y por otro lado, pues el eterno problema de Morena y de, pues yo creo que de la izquierda, el eterno problema y la eterna pregunta que nos seguimos haciendo, la organización interna de un partido que necesita cubrir el día de la elección todos los espacios posibles para garantizar la por lo menos el tener las actas disponibles, y eso solamente se hace con trabajo territorial que en Morena no se hace. No hay organizaciones políticas, organizaciones sociales que hagan política y que adhieran a un proyecto enarbolado por Morena. No hay trabajo territorial. Toda la política que se hace en México se hace en función de un partido político. Toda la gente que se inmiscuye de alguna manera en política tiene que pasar por la dinámica de un partido político. Y eso es muy grave, Patti, porque no se crean células políticas en el barrio, ¿no? En la colonia, y de alguna manera sí puedan identificarse con un partido político, pero que tengan una estructura barrial, una estructura territorial, que puedan en algún momento garantizar, garantizarte la vigilancia de una casilla el día de la elección. Y a posteriori, no solamente eso, sino que también te puedan garantizar el trabajo político que se necesita en los barrios, en las colonias, de convencimiento. Porque no es lo mismo tener gente permanente en un lugar haciendo política, hablando con la gente, tratando de inmiscuirse en la problemática diaria, y otra muy distinta que mandes un grupo de chicos que nadie conoce a tocar puertas una vez cada año, ¿no? Para tirarle un rollo a la gente, pues ya sabemos que eso no funciona. La gente no tiene ganas de escuchar rollos. La gente en este momento tiene ganas de ver que sus problemas sean atendidos y resueltos. Entonces, ante la falta de ese trabajo territorial, pues nuevamente veo el talón de Aquiles en la organización partidista para poder cuidar una elección a nivel nacional. Mira, la verdad es que tú sabes que nosotros hemos venido analizando esto precisamente en esos términos. Lo que viene arrastrando la sociedad mexicana es tan viejo como lo que arrastra la sociedad española, que no puede recuperarse de los golpazos que le han dado el PP y el PSOE. Y es algo muy parecido. No hay que olvidar que tienen el partido, bueno, tienen el partido de izquierda, entre comillas, que es el PSOE, ¿no? Pero bueno, tienen luego Izquierda Unida, que, ¿qué te digo? Pues nomás no ha podido repuntar. Luego surgió Podemos de un movimiento de extracción popular, combinado con intelectuales muy aguzados, como Pablo Iglesias, en fin, pero con todo y eso, y se planeaba también una unión de las izquierdas, pero con todo y eso no se logra porque la gente está tan golpeada y está tan obnubilada con los programitas. No sé si has visto la televisión española, pero es una copia de la televisión mexicana y es una copia en español de la televisión gringa. Entonces, seguimos con lo mismo. Los medios de comunicación, el cansancio de la gente, la inmensa pobreza, la desesperación, la angustia, toda esa vorágine de cosas que están atacando la mente de la gente, que no permite la consolidación de un gran movimiento, porque además tenemos otros factores que van en contra, que son los egos y por qué él y no yo, por qué mi partido y no el de él, por qué mi movimiento y no el de él, en fin. Entonces, no quiero sonar pesimista, no se trata de eso, sino a veces pienso que nosotros como sociedad estamos subyugados por nuestras propias debilidades, por el mediatismo, por muchas fallas de carácter, fallas de formación y deformaciones que no nos permiten caminar en una sola dirección de manera permanente, sin movernos de ahí. Es terrible. Hay otra cosa que yo comentaba hace algunas semanas aquí, y es, comparaba yo, por ejemplo, no sé qué te parezca, hacía yo una comparación de lo que era, por ejemplo, el gobierno de en Venezuela, lo que fue el kirchnerismo en Argentina, lo que es la Revolución de la Alegría en la Revolución de la Alegría, la Revolución Ciudadana en Ecuador, lo que es el MAS en Bolivia. Y tienen una característica muy interesante. La característica es que no ofrecieron solamente un proyecto de gobierno. No sé si estés de acuerdo conmigo en esto. No ofrecieron un proyecto de gobierno a la sociedad, sino que ofrecieron un proyecto de nación a futuro, a largo plazo. Sí. ¿No? No es simplemente decir, ahora que lleguemos al gobierno, vamos a solucionar esto, esto y esto. Sino que lo que ofrecieron fue todo un proyecto de nación, ¿sí? En el cual hay conceptos muy interesantes, pero a mí el que me parece muy interesante es el concepto de la inclusión, el concepto de la redistribución de la riqueza, y por supuesto el concepto de un proyecto nacional y popular, ¿no? Me parece que sobre estos tres ejes es que pudieron hacer un muy buen gobierno tanto Néstor y Cristina Kirchner, Lula da Silva, comandante Chávez, Rafael Correa, Evo Morales. O sea, si tú te das cuenta, en estos países hay esa misma lógica. No solo la inmediatez de un proyecto de gobierno, sino un proyecto de nación a largo plazo. Y eso es lo que a mí, en lo personal, me parece que le ha faltado, le faltó al PRD en su momento y le falta hoy a Morena. O sea, algo con lo que puedas seducir a la gente para pensar más a futuro, no en lo inmediato. Que si ya de por sí es muy difícil sacarla, como dices, de la obnubilación de los medios, la obnubilación de la política que hemos vivido durante décadas y que es la forma de hacer política del PRI, porque de alguna manera la inmensa mayoría de nosotros aprendió de hacer política con el PRI, porque en algún momento dado monopolizaron la política, y una muestra de eso es la incapacidad que se tiene de hacer política abajo, en las calles, con la gente, en los barrios, en las colonias, ese trabajo territorial del que hablaba yo, y restringirse únicamente a hacer trabajo, inmiscuirse en política vía los partidos políticos, ¿no? Sin promover que se empiecen a generar liderazgos locales, liderazgos barriales, que ellos sean los que puedan contener a una cantidad determinada de personas y que con esa cantidad de personas puedan coadyuvar a la al avance de un partido político, visto este únicamente como herramienta electoral. Y eso es lo que México no se tiene. No hay el ofrecimiento que pueda enamorar a la gente de un proyecto de nación, porque Morena lo que tiene es un proyecto de gobierno, sí, pero no tiene un proyecto de nación, o por lo menos yo no lo vislumbro así, a futuro, a largo plazo. Y es lo que en Argentina se dio, lo que en Brasil se dio, lo que en Venezuela se está dando, en Ecuador se está continuando con la victoria de Lenín Moreno, y lo que en Bolivia se está dando con Evo Morales. No sé a ti qué te parezca esa percepción de las cosas. Mira, sí, Albert, claro que sí. Lo que yo ando y valorando es que la situación geopolítica de México me parece que ha influido mucho para el devenir de los acontecimientos sociopolíticos en México. Es decir, la cantidad de población, la ubicación geográfica, el vecino que tiene, la propia historia que hay entre ambos países, todo eso ha jugado un papel importantísimo, el tamaño del país, la idiosincrasia específica del mexicano, pero sobre todo esa idiosincrasia se ve afectada por la ubicación geográfica, por las características propias del país, no porque los mexicanos seamos distintos, más inferiores o cobardes, no. Son una gran cantidad de factores que han tenido una influencia determinante en las razones por las que México como sociedad o las mayorías mexicanas como mayorías explotadas no hayan podido consolidar un gran movimiento que logre lo que se logró en Venezuela. ¿no? Porque si nosotros analizamos el liderazgo, digamos, vamos a ver, ¿qué pasa si comparamos, digamos, a Hugo Chávez con López Obrador? Bueno, Hugo Chávez, para empezar, tiene una mentalidad internacionalista. Hugo Chávez colocó a Venezuela en la palestra internacional al entender que Venezuela no se mueve sola, e hizo todos los esfuerzos posibles por salir de su país y por conectarse con movimientos en el exterior, empezando por el cubano, ¿no? Pero más allá de eso, Hugo Chávez visitó, pues, el mundo, ¿no? Y entonces, él, sabemos que fue el promotor, uno de los promotores de UNASUR, fue el promotor de la CELAC, fue el promotor de Petrocaribe, bueno, una cosa impresionante, ¿no? Yo no quiero ser peyorativa hacia López Obrador porque le tengo respeto y se lo voy a tener siempre, mientras no me demuestre que es un corrupto, ¿no? Bueno, López Obrador ha sido un poquito más, digamos, chauvinista, ¿no? Nada más lo mexicano, México lo puede, los mexicanos podemos, y olvidándose del resto, olvidándose de que afuera había liderazgos muy importantes que él decidió pasar por alto para quedar bien con las televisoras, con los medios, con la centroderecha, con la gente que él creía que podría apoyarlo. Bueno, no lo sé. Es posible que tampoco hubiera triunfado, pero es posible que sí. Es posible que sí, que se hubiera reforzado, que se hubiera unido al resto de los grandes movimientos sudamericanos, centroamericanos, y hubiera hecho más fuerza, ¿no? Es decir, hubiera tenido un mayor impacto, pero probablemente, no lo sé, esto es una conjetura mía, es lo que yo observé en cuanto a liderazgos. Entonces, tal vez sí fue un error haberse limitado a las fronteras de México y no haber salido de ahí, ¿no? Ya después empezó a salir, fue a Francia, fue a Estados Unidos, pero no fue a los países donde creo yo que podría él haberse vinculado, ¿no? Pues mira, yo desde que lo vi en un meeting, cuando llegó de Tabasco con sus cajas de documentación que probaron el fraude en la elección en Tabasco, recordarás aquella caminata, ¿no?, que hizo desde Tabasco al Distrito Federal, y que a partir de ahí se hizo una figura política a nivel nacional. Nunca le escuché una declaración que fuera más allá de la frontera de México. No sé si lo piense, pero en la práctica, en la praxis, no pareciera no tener esa intención de involucrarse, por lo menos siendo un político con aspiraciones, a involucrarse con movimientos como los que se dieron aquí en Sudamérica. Y después, pues yo tomaría en cuenta el trabajo de los medios de comunicación, que no solo en México, absolutamente toda la sociedad en el continente, pues le han vendido una idea, lo han saturado con la demonización de todos los gobiernos progresistas que han hecho un muy buen papel aquí en Sudamérica. Y en el momento en que los demonizas y que el ciudadano compra la idea, compra lo que le están dando por la televisión, complica un poco más el intento de internacionalizar la política. En este caso de Andrés Manuel, ¿no? O sea, si en este momento yo me quiero poner a hablar de mi apoyo al gobierno de Cristina, al gobierno de Maduro, al gobierno de Rafael Correa, me van a empezar a tachar de chavista, ¿sí? Que ya lo hicieron, la propaganda sucia del 2006, así nos lo demuestra, aquel viejo comercial donde ponían la voz de Hugo Chávez en off, ¿no? Y eso, lamentablemente, aunque en su foro interno llegase a estar de acuerdo con el modelo o con las luchas de las sociedades en Sudamérica, ya la misma presión mediática y la respuesta de la gente a esa presión mediática tampoco le da mucha posibilidad de expresarse en ese sentido, ¿no? Suponiendo que él de alguna manera viera con simpatía todos los procesos que se han estado dando en Sudamérica, ¿no? Que ni siquiera lo sabemos porque explícitamente no lo hace público. Mira, Albert, no sé si recuerdes que nosotros ya habíamos dicho que tanto se cuidó y de todas maneras lo vincularon. Sí. Entonces, ¿valió la pena cuidarse? No. De todas maneras lo vincularon. Pues sí, el problema ahora es que de la base que ya tiene, de los apoyos abiertos, que a veces uno pensaría que son más un lastre que un apoyo, ¿no? Y por ejemplo, te menciono a la gente como este empresario regiomontano, ¿no? El señor Romo. Alfonso Romo. Claro. Para políticamente, Andrés Manuel debe pensar que son importantes, ¿no? O sea, si tienes a alguien de renombre del sector industrial en el país, de la élite económica, la lógica sería que eso te ayudará a no espantar a lo que viene abajito de ellos, ¿no? Tratar de atraer también ese sector que de alguna manera suma. Si en el momento en que él explícita, porque una cosa es que lo mezclen, que lo involucren, y otra cosa es que él se mezcle y se involucre. Entonces, en ese sentido, va a mantener el silencio en ese punto, no va a hacer declaraciones de ningún tipo, porque está cuidando ese capital político que, pues, honestamente, desde mi punto de vista, es muy volátil y es muy poco seguro, pero ahí está, ¿no? Y dirá dentro de una lógica muy pragmática, bueno, prefiero una declaración a favor de estos güeyes y no una política en contra, ¿no? No un activismo en contra mío. Yo no estoy tan seguro que realmente le sume, pero pues si ya te pones en esa tesitura muy pragmática, por ahí viene, podría ir viniendo el pensamiento, ¿no? No me los voy a poner de enemigos, ¿no? O sea, finalmente. Dime una cosa, Albert. ¿En qué le ayudaron los empresarios en el 2012? ¿Cómo le ayudaron? No, absolutamente nada. No está. Porque está más allá. El capital que apoya al alfil de Atlacomulco y a toda la caterva es extrafronteras, Albert. Estamos hablando de un cártel internacional. Entonces, que el señor de Vector, que es Alfonso Romo, y otros empresarios hayan participado en Morena, o hayan salido con él, o lo hayan acompañado, lo que sea, no sirvió de nada, porque el poder es internacional, no es nacional. Entonces, repito, se cuidó mucho. No quiere hacer declaraciones porque quiere que los empresarios estén con él. ¿De qué le sirvió en el 2012? ¿Acaso no dijo el flamante presidente del Trife que le valía, bueno, perdón, dijo que en la presidencia no se ganaba? Y lo que no se ganó en las urnas no se iba a ganar en la mesa. Exacto, o sea, qué cinismo más monumental, ¿no? ¿Con el apoyo de quién? Pues del cartel internacional. Entonces, Repito, ¿de qué le sirvió? No, en la práctica, en los hechos reales de nada sirvió. Pero ahora hay que ver si te los echas en contra, ¿no? O sea, puede ser todavía mucho más contraproducente. Y se está repitiendo el escenario del 2012, ¿no? O del 2006. Las dichosas encuestas lo tienen puntero, puntero, puntero, y mientras más puntero lo pongan, más se va a cuidar, más se evitará el involucramiento, y después volverá a pasar lo mismo. O sea, algo sí tenemos bien claro: el sistema no ha cambiado, el sistema no tiene la menor disposición de permitirle llegar. Todavía falta ver quiénes se van a perfilar para ir por el PRI, falta ver quién se perfila para ir por el PAN, falta ver quiénes van a salir en candidaturas independientes. O sea, todavía hay un montón de factores que van a incidir en el 2018. Pero sea cual sea ese factor, yo estoy convencido que Andrés Manuel no va a variar su forma de hacer política, no va a variar su discurso, y se van a jugar con lo que han sido siempre. Lo que me parece una pena, porque a veces el discurso hay que variarlo, hay que refrescarlo un poco, ¿no? A veces, no sé si a ti se suceda, pero a mí cuando lo escucho me parece que yo ya no escucho sus discursos, porque en realidad son los mismos de siempre, ¿no? No hay una variación en el discurso, y las situaciones han variado mucho. Y ese es otro pequeño detalle. Entonces, yo no veo, independientemente de todos estos factores que faltan por dilucidarse y que van a incidir en la elección del 18, falta ver quién va a salir por el PRD también, que ese va a ser un factor de división también, fuera de la derecha. Habrá que ver, pero yo no creo que vaya a haber un cambio ni en la política de Andrés Manuel, ni en el discurso, y con esas cartas va a jugar, ¿no? Así que solo restaría, que eso no lo vamos a saber, si ha variado en algo la estrategia política y de campaña que vayan a implementar. Pues sí, de cualquier manera, si él lograra, variando su discurso y acoplándose al momento de hoy, a cómo ha cambiado, cómo han cambiado las cosas, y si él lograra conjuntar a toda la izquierda, la pregunta es la misma: ¿será suficiente para que le reconozcan, o tendrá que hacer concesiones? Ese es el asunto, hacer concesiones. Bueno, tenemos un caso. Sí, porque, perdón, Albert, porque sí, la gente lamentablemente no está lo suficientemente politizada. Esa es una falla terrible. ¿Falla de quién? No lo sé. Nosotros, como el grueso de la sociedad, la gente que tú ves caminando en la calle, la que va al mercado, la que te encuentras en los camiones, la que va al Vips, la que va a Sanborns, la que va los domingos y se pone guarapetas. ¿En qué están pensando realmente? ¿Les interesa? ¿O ya encuentran la política tan desaseada, tan repugnante, que no quieren saber nada, ¿no? Tan inefectiva, porque para muchos sí es efectiva. Entonces, ¿cómo sobrepasas eso? ¿Cómo le pides a una sociedad que sea consciente políticamente, que entienda las razones, que no? Porque lo acabas de decir hace un rato, la gente quiere soluciones ya, de inmediato, porque está harta, porque está desesperada, porque está cansada, está agotada. Y eso es precisamente lo que han logrado, ¿no? ¿Qué te parece si nos damos a una pequeña pausa? Dale, y regresamos, dale. Y te voy a pedir que me hables qué está pasando en Sudamérica, qué está pasando en Argentina, qué está sucediendo en Brasil. Afortunadamente ya sabemos que en Ecuador ganó Lenín Moreno, qué bueno, ¿no? pero ¿qué te parece si hablamos más de eso? Porque pues aquí siempre hemos dicho que México no es una isla. México es parte de un gran continente que está atestiguando una embestida salvaje del cartel, ¿no? Del financiero. Ay, vayamos a la pausa, pues. Señor Delgado, ¿nos regala una pequeña pausa? FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Esta es la voz de la gente. Esta es la voz consciente. Tu compañera con dinero presente. Hay represión y compra de conciencias para los que no piensan igual que tú. Hay desaparición, tumba, orejas para los que no seguimos el camino que dictas tú. Y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas. Y eso es lo que ofreces tú. Queremos más que tus falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No creemos que puedas darnos eso tú. No. Puro bla bla bla y nada de verdad contigo. Puro bla bla bla, mentiras sin parar. Puro bla bla bla y nada de acción. Ya estamos listos para tomar el control. Estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol. Míralo como florece el poder caracol. Representando al poder caracol. Básica, me dijiste que era un movimiento de madres migrantes, ¿no? Es una gira que vamos a hacer con las buscadoras. Es este grupo de madres que se formó para buscar a sus hijos que salieron con sus palas y sus picos a los lugares donde pues más o menos sospechaban que había cuerpos y sí. Se fueron a desenterrar cadáveres. Algunas de ellas han encontrado a sus propios hijos. ¡Qué barbaridad! Y bueno, se han unido de diferentes estados. Bueno. Y pues bueno, me invitaron a más bien me hablaron, me contactaron para ver si podíamos hacer algo juntas, abrir las puertas. Disculpen. Para hacer este lado y pues yo con muchísimo Disculpen gusto. Un segundo. Sí. Patti, estamos al aire. Me parece que lo mejor sería hacer la presentación. Y entramos en materia. Perfecto, gracias Albert, gracias. Es que parece que no me percaté, y una disculpa a la audiencia, no me percaté que ya la pausa musical había terminado. Gracias Pastor. Bueno, pues es un enorme placer para Desde la Raíz, para Alberto Ramírez y para Patricia Barba, su servidora, y Pastor Delgado, y todos aquellos que conformamos el FEMCAI, darle la más cálida bienvenida a una persona que es muy querida, no solamente en México, sino a nivel internacional, y estoy hablando de la comandante Nestora Delgado. Nestora Delgado, todos conocemos su historia, o muchos conocemos su historia. Ella es una heroína. Ella salió libre gracias a la enorme presión internacional. Y ya habíamos comentado quién es Nestora Salgado, y es un placer para nosotros darte la bienvenida, querida Nestora, y que nos platiques de tu participación en estas actividades que están llevando a cabo mujeres buscadoras, de hijos perdidos, asesinados. Néstora, querida, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Otra vez, una disculpa al público. Pues igual también mandarles un saludo a todos los que nos escuchan. Les doy el agradecimiento por todo el apoyo, ¿verdad? Y al escucharnos y ahorita que vamos a compartir esta información, pues, pidiéndoles ahí el apoyo, ¿verdad? Saludos a todos, un abrazo. Y pues sí, muchísimas gracias por la presentación, Patty. Yo también me siento bien halagada de estar participando con ustedes y saliendo al aire por medio de, pues por estos medios a los cuales ustedes nos brindan la oportunidad de participar. Y pues sí, fíjate que estamos vamos a iniciar la gira el día, desde el día 7 empezamos. Es algo que se dio, pues, no sé, ya es el destino, yo siempre digo eso, porque yo había escuchado de las madres, de este grupo de madres que estaban pues buscando a sus hijos y que por sus propios medios agarraron sus picos, sus palas y se fueron a los campos a desenterrar cuerpos, a escarbar y empezaron a sacar cuerpos. Ya llevan como 36 cuerpos desenterrados. Algunas de ellas que nos van a acompañar aquí, desgraciadamente y para buena suerte también, porque pues ya también ellas descansan y le dan santa sepultura a sus hijos. Resulta que desenterraron algunos ahora sí que esqueletos ya, ¿no? Y pues al hacerles los estudios resultó que eran hijos de algunas de ellas. La señora que acaba de morir, Miriam, que acaban de matar más bien, que asesinaron, pues también se había contactado porque quería que hiciéramos algún trabajo juntas, y pues desgraciadamente, mira, la asesinaron. Entonces esta oportunidad que se les va a dar a ellas para que de este lado, o sea, internacionalmente puedan ellas denunciar toda esta, pues, híjole, esta barbaridad que está pasando en México y que ha pasado con ellas, que llevan años buscando a sus hijos. Una madre no puede tener paz cuando su hijo está perdido, no lo ha podido encontrar, sigue buscando y híjole, yo creo que ha sido muy fuerte la experiencia de ellas. Han sido amenazadas, han sido... Yo creo que muy intimidadas, pero ellas con todo ese coraje y ese valor y solamente lo que una madre puede hacer es pues esa decisión tan grande y tan fuerte de dar hasta la vida por encontrar a sus hijos. Entonces a mí me dan la oportunidad de pues apoyar también, apoyarlas, y yo con muchísimo gusto me uno a esta denuncia internacional. Y estamos aquí organizando en Estados Unidos esta gira iba a ser con universidades, solamente que se nos vinieron las vacaciones, entonces la dividimos en tres etapas porque va a continuar en diferentes estados y tienen oportunidad de participar diferentes madres. En cada etapa vienen diferentes señoras. Se unieron diferentes estados y pues bueno, aquí se les está abriendo las puertas. Yo, como les dije a ellas, claro, yo aquí estoy iniciando a trabajar, pero gracias a todos los compañeros, a todos los amigos, a todos aquellos defensores que nos han abierto las puertas aquí, pues yo me comuniqué con ellos porque yo ya hice una red por todo este año que estuve trabajando, buscando aliados en diferentes estados y países. Entonces yo ahorita pues estoy echando mano de estos amigos, de estos contactos, que de esta red que ya se hizo, pues para poderle abrir la puerta a ellas, a las buscadoras, y puedan hacer su denuncia y esto pueda sonar un poco más para el gobierno mexicano. Y pues ellas dicen que no buscan justicia porque saben que en México no hay justicia y que ellas no tienen la esperanza de que haya justicia o que se les dé justicia, se les haga justicia en estos casos, pero por lo menos lo que quieren es que se sepa lo que está pasando con los hijos en México, con los jóvenes, con todos, o sea, las víctimas que hemos sido de la delincuencia organizada, víctimas del mismo gobierno. Que bueno, yo siempre he dicho que no hay ninguna línea divisoria entre la delincuencia organizada y el gobierno. Pero bueno, es eso lo que estamos haciendo y estamos invitando a que nos apoyen, a que se solidaricen, yo he hablado a los compas que están, que trabajan en la radio, que tienen la oportunidad de estar en las radiodifusoras, o los periódicos, los medios escritos, por ejemplo, pues ya ves ahora que se maneja tanto en internet la noticia, pues que nos apoyen a difundirlo, pues simultáneamente, para que esto tenga pues como más fuerza, ¿no? Que se sepa lo que está pasando. Y pues gracias a Dios hemos tenido una respuesta muy, muy buena. La gente se está solidarizando, se está, pues están llamando y quieren anotarse para hacer la gira. Solamente que desgraciadamente pues yo no cuento con una organización con la cual yo pudiera bajar recursos para traerla. Simplemente esto se está haciendo con el apoyo de puros compañeros que pues van a poner un poco de su bolsa para poder pagar su viaje de las compañeras y hacer esta gira. Entonces pues yo los estoy invitando a que se sumen a esta lucha, pues a esta denuncia. Claro que sí, Nestora. Albert, yo tengo preguntas para Nestora, pero adelante si tú quieres hacerle algún comentario, alguna pregunta. Yo no tenía el gusto de conocer personalmente a la comandante Nestora desde que Patricia nos trajo aquí a la radio la historia de usted como comandante de Olinalá. Y que, bueno, todos los sucesos que se dieron con respecto a su injusta privación de la libertad, hemos seguido muy de cerca todo ese proceso. A mí me gustaría decirle que nos alegra, a mí en lo personal me alegra mucho, me alegró mucho el saber que había recuperado su libertad, así que pues expresarle mi respeto y admiración. Jamás había yo tenido la posibilidad, platicábamos aquí con don Luis en su momento, y él nos iba dando algunos pormenores de lo que sucedía, pero directamente yo en lo personal quería la oportunidad para decirle esto, que admiro mucho el trabajo que está usted haciendo y sobre todo el espíritu que usted demostró para poder salir con bien de un evento que yo creo que hubiera quebrado física, mental y espiritualmente a cualquier persona. Y sin embargo usted hoy está aquí reorganizando un movimiento o organizando un movimiento que trata de dar solución a un problema que están padeciendo muchísimas mujeres en el país, que es la desaparición de sus hijos, y que según cifras estimativas pues son varios miles de desaparecidos que tenemos en México, y todos ellos en un sentido o en otro tienen una madre que hoy los está buscando, que hoy lo está esperando, y que esto se ve visualizado con las madres de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Así que solamente decirle admiro mucho a usted y a su trabajo, comandante. Yo por el momento no tendría alguna pregunta, así que le voy a ceder el micrófono a Patricia, que es la que está más imbuida con el tema. Pues muchísimas gracias, le agradezco muchísimo sus palabras, y pues bueno, aquí estamos, mire, haciendo el trabajo que siempre ha sido un compromiso con la sociedad, y creo que después de todo lo que nos han dado, de todo el apoyo que hemos recibido, todo lo que nos ha dado pues esta gente tan hermosa que todavía siente, que todavía tiene corazón, pues yo creo que es un granito de arena, un granito de algo que, de lo mucho que nos han dado. Entonces aquí estamos brindando la solidaridad con todas las luchas, todos los movimientos, lo que podamos hacer por el pueblo, aquí estamos, siempre con los brazos abiertos y extendidos para ser solidarios y seguir en la lucha de nuestro México, de nuestra gente. De verdad, yo siempre me he sentido con un compromiso muy grande, muy fuerte con nuestra gente, porque Creo que cuando alguien tiene la oportunidad de que se le escuche, de que pueda llevar la voz, deberíamos de aprovecharlo. Y en este caso, gracias a muchos de ustedes que me han dado esa oportunidad, pues quiero aprovecharla para ser la voz de aquellos que no tienen la oportunidad, que no tienen esa voz. Entonces, como yo dije desde un principio, quiero ser la voz de todos y pues bueno, aquí estamos luchando. Sí, querida Nestora, tú mencionaste el asesinato de Miriam, una de las madres buscadoras. ¿Saben quién fue? ¿Se está haciendo algo? Y después de eso, Nestora, querida, ¿cuántos estados de los Estados Unidos y de México están involucrados en este movimiento? ¿Y qué apoyo político o qué apoyo de organizaciones han tenido? Pues mira, esto apenas está iniciando. No sé qué está pasando ahorita con lo de... Solamente lo que veo yo en las noticias, ¿verdad? Porque desgraciadamente con quien yo tenía contacto pues fue con la señora Miriam, ¿verdad? Pero no sé ahorita más lo que se ha escuchado en las noticias. Y pues bueno, en este grupo de las buscadoras está participando Guerrero, participando Veracruz, Sinaloa, el Estado de México, Puebla, y ay, si tengo una lista es grande de los estados que se han unido, sí. Pero lo más bonito es que han tenido resultados por ellas mismas. O sea, mira lo que pasó en el caso de Miriam, que se supone que las personas o los que la mataron estuvieron presos y que pues se fugaron de prisión y que fueron derecho a matarla, es lo que yo he escuchado en las noticias. Entonces te das cuenta que cómo está la situación, ¿no? Yo que estuve en una prisión, o sea, te puedo decir que no es fácil fugarte de la prisión. Pero bueno, entonces las cosas están tan difíciles y que finalmente pues ahorita no nos queda más que exigir justicia, pues, y que yo siempre pongo la mesa y siempre pongo como ejemplo mi caso, porque es un caso tan difícil, bueno, porque todavía sigo con el problema, es un caso que está escuchada. Te oímos entrecortada, doctora. No sé por qué. Estoy, pues bueno, yo tengo, no he hecho nada en mi teléfono, sigo igual. Ya te oyes mejor. Ah, okay. Bueno, pues sí te decía, es un caso bien difícil, pero que ha quedado demostrado que uniendo las fuerzas y exigiendo todos juntos que se haga justicia, que haya procedimientos, es como los magistrados, jueces y los fiscales pues pudieron trabajar en el caso. Desgraciadamente es una corrupción tan grande en jueces, magistrados y todos que realmente ya no se esperan resultados en los juicios, porque no es justo que te encarcelen, que te quiten parte de tu vida mientras investigan. O sea, en mi caso, hasta esta fecha, no he tenido ninguna persona que me señale directamente, que vaya y que se haya acareado conmigo. O sea, no van a encontrar a nadie porque ellos estuvieron publicando, estuvimos pagando edictos para encontrar a las supuestas víctimas de los 67, 68 secuestros de los que me acusaron. Nunca aparecieron. No es posible que en casi 3 años no haya aparecido una sola víctima. Entonces te das cuenta la corrupción tan grande que hay y esta fabricación pues de delitos. Lo que yo recalco siempre es que una vez más ahorita con la liberación del doctor Mireles se ha demostrado pues que lo que hace la fuerza que tenemos todos uniendo nuestras voces, exigiendo y exigiendo, y estar ahí puntualmente exigiendo y moviendo en redes y todo para que nos puedan hacer caso. Y pues bueno, yo apuesto mucho a que nos sumemos a estas exigencias. Claro que sí, y fíjate que me da mucho gusto, Nestora, que hayas traído a colación no solamente tu caso, que efectivamente fue el resultado de una enorme presión, mucho trabajo de activistas, etcétera, sino del doctor Mireles. Muchos de nosotros habíamos perdido la esperanza de que el doctor saliera con vida, porque sabemos que estaba muy enfermo, y sin embargo se insistió tanto, se hizo tanta presión que finalmente tuvieron que liberarlo, y tengo que decir que me dio un enorme gusto, como a otros tantos millones de personas, ¿no? Porque es un personaje muy, muy querido, muy, muy respetado, entrañable, el doctor Mireles. Así que tienes razón, Nestora, tienes razón. Tal vez sean pocos los triunfos, pero realmente los hay y son resultado de esta enorme solidaridad, ¿no? De esta gran unión. Y pues, qué bueno, enhorabuena. Y Nestora, ¿hay alguna página, algún correo, algunos contactos, teléfonos que tú nos pudieras dar para que la gente se comunique, para que se una de alguna manera, que apoye? Mira, estamos, ahorita yo solamente lo estoy poniendo en el Facebook, porque en mi página de Facebook, Nestora Salgado, sí. Tú entenderás que hay muchísima gente que ha abierto páginas en Facebook con mi nombre y mis fotos, pero desgraciadamente pues no son mías, solamente tengo yo la mía, la que manejo yo es Nestora Salgado, así, que tengo ahí una foto de cuando salí de prisión, y hay muchas otras, como te digo, pero pues no son mías, y ahí estoy poniendo la información. Lo que estamos, estoy haciendo... Ahorita voy a ponerme a subir la información para poner teléfonos donde se pueden conectar en cada estado. Por ejemplo, como son diferentes, los lugares que vamos a estar, quisiéramos verse ahí en lo que les quede más cerca y pueden apoyar a los organizadores. Como por ejemplo, me faltó todavía poner los logos de las organizaciones que nos están apoyando. Y, sí. Y bueno, como la que viene ahorita, que va a ser de universidades, pues eso ya va a ser en la segunda etapa. Pero por ejemplo, ahorita están apoyándonos en Houston, en Dallas, en San Francisco, en algunas ciudades de Los Ángeles, de California, como sí. Los Ángeles y otras ciudades, Washington y Canadá. Entonces ahorita vamos a estar en estos lugares, pues. Y ya la otra ya viene en más estados y nos vamos también a Alemania, si Dios quiere. Nos vamos a España y estamos abriendo lo más que se pueda. Lo más que se pueda, y que hay oportunidad. Excelente, incluso, Nestora. ¿Cómo puede la gente distinguir entre tu página y las páginas que no son tuyas, que se han abierto de manera pues desordenada, sin tu autorización, en fin, para que la gente realmente se conecte contigo, con tu página? ¿Cómo puede la gente saber qué es tu página? Mira, es bien difícil porque, si se meten a Facebook y buscan Nestora Salgado, hay una que está solamente, hay varias con Nestora Salgado, pero las otras tienen algo más. Y la mía es nada más así, Nestora Salgado. Y ahí pues van a ver todos los, es que está bien difícil porque todas las demás se roban la información. Todo lo que yo subo a mi página la agarran y la pegan ahí. Entonces, se confunde mucha gente. Y claro. Esto que... ahí hay preguntas y pues que se quedan sin respuestas porque finalmente pues no estoy yo manejando, la verdad. Pero bueno, Nestora Salgado y yo creo que, bueno, en esta página, la mía, Nestora Salgado, está mi teléfono, mi número de teléfono. Ahí está, porque yo lo puse público. Tengo un teléfono donde puedo recibir llamadas de las personas porque afortunadamente, yo digo que soy muy afortunada. Porque aún muchísima gente me sigue llamando, ya me siento cosas, platicándome cosas, y bueno, porque tengo ese teléfono ahí. Entonces, hay un correo que es Nestora Salgado Oficial, es de Gmail, Y ese correo también lo ocupo solamente para recibir así pues del público, de la gente que nos ha apoyado de diferentes organizaciones, y es de la forma que yo puedo estar agarrando por los correos. Y nos lo que es muy, a veces es bien difícil contestarlos todos porque sí se me satura, sí me llega muchísimo. Y a lo mismo con los messengers, de verdad se me saturan, a veces me llegan hasta 300 al día. Y híjole, pues no tengo secretaria. Pero sí trato de estar pendiente ahí, de estar contestando. Y pues bueno, ahorita de esa forma, de Néstora Salgado, ahí es como me pueden encontrar. Sí, Néstora, lo que te quiero proponer, vamos a ver si es posible, voy a hablar ahorita con Pastor y con Alberto, para apoyarte cibernéticamente, digamos, tal vez hacerte una página que no pueda ser, bueno, las páginas no puede acceder nadie a ellas que no sea el que la administra, ¿no? Ajá. Entonces, para que sea más eficaz, más eficiente la difusión de todo lo que estás haciendo, y claro, también en el portal, tal vez dentro del portal FEMCAI se puede abrir una, no sé, Pastor, que tú me dirás aquí en el chat, en los comentarios, Pastor, si crees que sea más factible abrirle un espacio, digamos una pestaña, una sección a Néstora dentro del FEMCAI, o bien generarle una página exclusivamente para ella. Entonces, tú que eres el experto, Pastor, yo estoy dispuesta a poner mi tiempo con mucho cariño, con mucho gusto, para apoyarla en esta labor, ¿no? Néstora, y entonces ya estaremos en contacto tú y yo a través del correo electrónico, el correo electrónico me parece mejor, y que por sí. Correo electrónico me mandes tu teléfono, Néstora. Tu teléfono okay. Para yo llamar, para comunicarnos. Y entonces, de esa manera nosotros te ofrecemos de verdad la ayuda, toda la ayuda que podamos brindarte. Muchísimas gracias, Pati. Fíjate que también vamos a hacer la gira con los periodistas. Estoy ya hablando con algunos periodistas que vamos a hacer una gira igual, o sea, la denuncia, pero va a ser ya que regresen los universitarios, porque va a ser a ese nivel, o sea, puro... a ese nivel de universidades, puras universidades. Entonces, claro. Yo creo que también es muy importante ahorita que está asesinando a los periodistas, pues a mí se me ocurrió también invitar a algunos compañeros. Yo estoy viendo aquí de parte con amigos que de las universidades que nos han abierto las puertas para que mandemos las cartas y puedan sacar su permiso para viajar, ¿no? Su visa o lo que no tengan, ¿verdad? Entonces también es así como, claro. Como que ya se está, estoy trabajando duro porque sé que hay tantas necesidades y yo quiero aprovechar los espacios que me han brindado. Es que de verdad yo agradezco tanto todo el apoyo que me dieron que quisiera buscar las maneras de poder ayudar yo también, ¿sí me entiendes? Entonces ahorita sí. con esto, gracias a Dios tenemos esta red que nos abrió espacios en otros países y que desgraciadamente no he podido ir a todos los países donde se me invitó porque el doctor me prohibió hacer viajes largos, pero ahorita como que ya me andan dando de alta un poco, estoy un poquito mejor, entonces quiero como que retomar y pues llegar a los países donde no hemos podido ir. Por cuestiones de salud, no porque no nos apoyen, no porque no tengamos puertas abiertas. Me ha dado muchísimo gusto llegar, por ejemplo, cuando llegué a Alemania, un lugar que ni en sueños para Néstora Salgado, y que la gente ahí me conociera, que la gente conociera de mi caso y que me hablaran con tanta familiaridad y que sabían del caso, sabían todo lo que pasé, y se me hace muy, muy bonito. Y yo creo que no debemos perder esa oportunidad de ocupar esos espacios que tenemos ahí, esas redes. Definitivamente, Néstora, ¿algo más que quisieras agregar? Pues yo solamente quiero decirte, Pati, todo el agradecimiento que te tengo por todo el apoyo que me diste, que en sus momentos yo no he tenido la oportunidad de agradecerles a todos los que me apoyaron A veces creerán que yo soy una malagradecida, que me olvidé de lo que hicieron por mí. No, simplemente a veces no hay el espacio, no hay la oportunidad. Es muchísima gente por diferentes partes del mundo. Y nuevamente te quiero dar solamente las gracias por todo tu apoyo y el que me sigues apoyando, a pesar de la campaña de desprestigios que se vino en mi contra y luego saliendo. Hay la gente que sigue creyendo en mí. Quiero decirles que estoy aquí con mi corazón abierto y que me siento siempre con la cara en alto, con la cara limpia. No tengo nada que avergonzarme, no he cometido ningún delito, no he hecho nada de lo que me pueda avergonzar, y que estoy para darles la cara a todos, a pesar de todo lo que se ha dicho. Aquí estoy, pregúntenme lo que quieran preguntarme, con gusto yo les voy a contestar. Si tienen dudas, pregúntenmelas directamente a mí y que yo sabré contestarles, y que yo siempre he dado mi mano amiga, y que creo que no merecen una traición, como dicen por ahí. Yo sigo siendo y me considero siempre la amiga de todos ustedes, la amiga del pueblo, como he dicho yo, porque estoy para servir al pueblo. Pues muchas gracias, Nestora, y no hay nada que agradecer. El agradecimiento que nosotros esperamos es que tú sigas con tus convicciones y sigas haciendo lo que estás haciendo. Eso es en realidad, para mí eso es todo, ¿no? Entonces me doy por más que bien agradecida. Y pues es un gusto, Nestora, y ya sabes que este espacio está abierto y la oferta sigue en pie. Entonces ya tú te contactarás conmigo, ya me dirás qué necesitas, y con muchísimo gusto, Nestora, sin ninguna expectativa. Muchísimas gracias a todos. Saludos a toda la audiencia, me despido. Te mando un abrazo bien grande desde el fondo de mi corazón a ti, Pati. Mi esposo también siempre ha estado agradecidísimo contigo. Pues mi familia, imagínate, aquí mis hijas tan... ¡Ay, mis lindas niñas! Pero bueno, ya tendremos la oportunidad de encontrarnos un día y darnos ese abrazo tan grande. Saludos a todos, los quiero mucho. Sí, Nestora, igualmente un saludo a Luis, a tus hijas, un abrazo enorme, y seguimos en contacto, Nestora. Albert, ¿quieres despedirte de Nestora? Sí, por supuesto, ha sido un placer conocerla, y reitero lo que le dijo Patricia, todo lo que es nuestra pequeña plataforma de información está a disposición de usted y de esta naciente organización, que me parece sumamente importante lo que están persiguiendo, que es encontrar a tanta gente que ha sido víctima pues podemos decirlo abiertamente, de un Estado fallido que hace mucho tiempo dejó de ofrecer garantías a sus ciudadanos. Así que para lo que usted necesite, estamos para servirle. Muchísimas gracias, un abrazo y pues de verdad muy agradecida, y en nombre de las compañeras y de todas las organizaciones que se están sumando, pues les agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti y un abrazo a todas las compañeras buscadoras, Nestora. Estamos en contacto. Gracias. Y muy buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Pues, ¿qué les parece? Una mujer de una pieza, ¿no crees, Albert? Pues totalmente, Patty, no cualquier persona que pasó por lo que ella ha pasado, tiene el valor y el ánimo de levantarse y recontinuar la lucha. Me parece a mí que eso es algo más que admirable, ¿no? No es común y no lo vas a encontrar muy fácilmente. Así que yo creo que resaltar eso, ¿no? No pasó por cualquier, no fue un día de campo lo que le pasó a Nestora Salgado, y sin embargo aguantó el secuestro al que fue sometida, aguantó, de alguna manera se le puede llamar, sin ruborizarse, la tortura, porque dado su estado de salud, el que le negaran atención médica, el que le negaran alimentación, el que la sometieran a un encierro en las condiciones en las que fue, que yo en lo personal ni siquiera puedo imaginar, pero entiendo que debió haber sido muy, muy complicado. Sobre todo porque era una presa de consigna, una presa de conciencia, y con la consigna de hacerle sentir el peso de no de la ley, sino el peso de la corrupción del sistema. Eso me parece que hace muchísimo, o sea, la diferenciaba de quizá otros reos en donde estaba encerrada. Era una presa por consigna. Y hacerle sentir todo eso me parece que enaltece muchísimo más el espíritu con el que ella aguantó todo eso hasta poder recobrar la libertad. No es para cualquiera, no cualquiera lo hace, y sin embargo ella al poco tiempo de estar libre se toma un pequeño espacio para recuperarse física y anímicamente y retoma el trabajo, ¿no? Retoma el compromiso con las causas que más lo necesitan. En este caso ella ya no lo comentó. ¿Qué se puede decir de una persona así, no? Me parece que no hay palabras para poder describir un ser humano de esa naturaleza. Así es, Albert. Pues nos quedan escasos 10 minutos para que nos platiques sobre Sudamérica, qué está sucediendo en Argentina. ¿Has sabido del resumen latinoamericano? ¿Qué barbaridad, qué cantidad de ataques recibió el compañero Carlos Aznárez? En fin, bueno, platícanos. Carlos, hace poco tiempo, hace un par de meses quizá, sufrieron el robo de todos sus equipos. ¿Sí? Fue un allanamiento, bueno, en realidad no un allanamiento, sino fue un robo puntualmente hablando. Obviamente sabemos quién lo perpetró. De claro, todos los equipos, materiales grabados con los que contaban, así que se han visto por ahora apurados en cuanto a lo económico para poder reponer parte de ese equipamiento para poder seguir haciendo la labor que hacen. Sin embargo, el compañero Aznárez sigue en su activismo político al igual que siempre, y la situación argentina pues va empeorando. Ya con decir que tenemos un gobierno de corte neoliberal, decimos mucho, pero no solamente eso, sino que tenemos un gobierno sumamente corrupto, y para algunos diarios internacionales, el más corrupto del planeta. Y si lo comparamos, o sea, ya es mucho decir si pensamos en el gobierno mexicano, ¿no? Pero para muchos diarios internacionales, el gobierno Mauricio Macri es uno de los más corruptos del planeta. ¿Por qué? Porque se le han encontrado 50 cuentas en paraísos fiscales. Se le ha detectado que está intentando saquear el erario público en beneficio de sus empresas. Hay una condonación de deuda que quiso darse por 70 mil millones de pesos argentinos que debía por un proyecto fracasado cuando en la época de Menem se privatiza el correo argentino y se le asigna a la familia Macri su administración. Esto fue un rotundo fracaso, lo llevaron a la quiebra y en el proceso de quiebra, pues evidentemente, dentro de lo legal, hay muchos adeudos que con el tiempo y los intereses han devenido en esa suma e intentó él mismo autocondonarse esa deuda. Por otro lado también, ellos son, de hecho hicieron la fortuna como contratistas del Estado para obra pública, se han autoadjudicado muchas obras, sobre todo ahorita la más importante que es el soterramiento, que quiere decir del tren, que es el tren va por arriba, van a hacerlo subterráneo, y es una obra de 45 mil millones de pesos, el cual se autoadjudicó el ciudadano presidente. Y hay muchísimas cosas más, muchas, muchas más, que en este pequeño espacio de tiempo que nos queda, pues sería difícil de enumerar. Lo que sí te puedo decir es que las condiciones de vida en la Argentina se han deteriorado muchísimo, se han incrementado los precios de todo, servicios, alimentos, se ha disminuido el nivel de vida de toda la población, ha habido un crecimiento de desempleo, ha habido muchísimos despidos, se han dictaminado leyes que por supuesto van en contra de toda la sociedad, y nada fuera de lo normal de lo que es un gobierno de corte neoliberal. Quizá en este momento las buenas noticias para Sudamérica vienen a partir no solamente de la victoria de Lenín Moreno, sino una noticia que se dio a conocer el día de hoy, que fue un audio en el cual se escucha al espurio presidente de Brasil, Michel Temer, hablando con otra persona sobre los sobornos que dieron al ahora preso presidente de la Cámara de Diputados para llevar a cabo el impeachment en contra de Dilma Rousseff. Así que pareciera ser que las horas están contadas en la presidencia para Michel Temer, porque esto es un escándalo de nivel internacional, ya que se habla de sobornos para llevar a cabo todo esto. Obviamente sobornos a jueces, sobornos a diputados, sobornos a quien haya tenido la posibilidad de tomar una decisión para llegar a lo que se llegó en la destitución de Dilma Rousseff. Y esto es una buena noticia no solo para Brasil, porque se puede adelantar la elección. Existe, en caso de que se le aplique un impeachment a Temer, habla de el adelanto de las elecciones presidenciales, en las cuales Lula da Silva, por supuesto, está a la cabeza. Claro. Pues es una buena noticia, pero también por otro lado es una buena noticia para Venezuela, porque si esto sucede, si Michel Temer cae, es un punto de presión menos para Venezuela. Venezuela ahorita está asediado por Brasil, por Argentina, que son gobiernos abiertamente en contra de la revolución bolivariana y que son países Paraguay, con ¿no? mucho peso específico. Paraguay también, por supuesto. Amén por todo el financiamiento que viene a la oposición venezolana vía Estados Unidos. Así que si cae Michel Temer, ahí hay un punto de presión menos que podría, y que llegase a regresar Lula al gobierno de Brasil, digamos que la situación de Venezuela, por lo menos en la cuestión regional, tendría un ligero alivio, porque se abriría la puerta nuevamente para reactivar Mercosur, que algo que necesita mucho Venezuela, y debilitaría mucho la posición del gobierno de Mauricio Macri con respecto a Venezuela. En ese sentido, Macri se estaría quedando solo, porque la situación política en Paraguay también está muy candente. También se habla de audios en los que se habla de sobornos y de otras cosas en el Congreso paraguayo. Así que esto para mí fue una excelente noticia el día de hoy, pensar claro. que Michel Temer puede caer en lo inmediato, y eso debilitaría muchísimo, muchísimo la posición de Mauricio Macri en función al asedio en el que tienen a Venezuela. Es una pequeña rendija de respiro para que internamente Venezuela pueda llevar a cabo su constituyente, que hablando ya de Venezuela internamente, pues me parece la mejor opción para sacar de la jugada, políticamente hablando, a la oposición venezolana. Ya la dividió, ya hubo una parte de la oposición venezolana que se adhiere a la constituyente, a participar, y queda la oposición más radical, que está renuente a ello, pero que internacionalmente ha quedado muy, muy mal parada. Primero, sí. por todas las evidencias de vandalismo y casi terrorismo en el cual están incurriendo esta sector de la oposición. Y por el otro lado, pues en lo político, porque hace unos meses ellos eran los que estaban exigiendo la realización de una constituyente. Hoy que Nicolás Maduro ha propuesto la realización de la misma, ahora es la oposición la que no quiere. Obviamente la situación ha cambiado porque cuando ellos la pedían, argumentaban que tenían toda la legitimidad en cuanto a los requisitos que se necesitaban para solicitar la permanente, y que era juntar alrededor de 3 millones de firmas que fueron presentadas al Consejo Nacional Electoral, el cual este determina, descubre que hay un fraude en esas firmas y por lo tanto no da, no permite la realización de el trámite para solicitar la constituyente. Entonces esa fue una derrota política en su momento, y como han tenido que recurrir a la falsificación de firmas, hoy que la constituyente está en marcha, se dan cuenta que los números no les dan y por lo tanto la rechazan, y obviamente tienen todo toda la potencia que les proporciona los medios masivos de comunicación, no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela, que están arreciando despiadadamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y sin embargo, a pesar de toda esa presión mediática, se las han arreglado para poder dar a conocer al mundo lo que es realmente la bochornosa oposición venezolana. Pues muchas gracias, Albert, ha sido un recuento bastante interesante, muy alentador. ¿Y qué les parece si en el próximo programa abundamos más en eso y ojalá podamos tener contacto con los compañeros de Venezuela y con el compañero Aznárez? Ojalá. Por lo pronto, pues, yo aquí me despido reiterando pues que es un gran gusto estar de regreso, mandando un abrazo a todos aquellos que nos siguen y claro, definitivamente mi gratitud para ti, Alberto. Para Pastor, por haber mantenido todo este tiempo, todos estos meses, el programa pues vivo, ¿no? Al aire. Así que muy buenas noches, que descansen y nos estamos escuchando. Muchísimas gracias, Patri, es un gusto que hayas regresado, un placer tenerte de nuevo, y bueno, pues nos ponemos en contacto con los camaradas de Venezuela y con Carlos Aznárez, con Rubén, para poder hablar ya mejor de la problemática aquí en Sudamérica. Así que bueno, nos despedimos por el día de hoy, el tiempo se nos terminó, nos vemos el próximo lunes 9 de la noche, hora de México. Agradecerles a todos que nos hayan acompañado. Señor Pastor Delgado, un agradecimiento por todo el esfuerzo técnico que realiza. Muy buenas noches para todos y por favor recuerden que la patria es el otro. Buenas noches.